Bienvenidos a una nueva entrega de Visión Alternativa. En esta ocasión vamos a tratar un tema bastante espectacular. El mundo más salvaje dentro de eso que se conoce como el show business, el negocio del espectáculo. En estos tiempos a cualquier cosa se le llama escándalo. A Scarlett Johansson le birlan unas fotos enseñando un pecho y se monta la mundial. Las cositas de Paris Hilton, rica heredera y actriz nefasta que interpretó, que yo recuerde, una sola película llamada La Casa de Cera, ha llenado montones de páginas de revistas de la bisfera. También dentro del mundo del espectáculo hay gente como Kim Kardashian, a la cual le reconozco estar muy estupenda, pero no sé qué actividad ha realizado esta mujer en su vida. En los viejos tiempos, en el mundo del espectáculo y principalmente desde Hollywood, sí que teníamos cotilleos de los buenos. La presunta homosexualidad de Cary Grant, por ejemplo, los fumeteos de Robert Mitchum, habitual consumidor de la marihuana, y la extraordinaria habilidad que tenía Errol Flynn para tocar el piano con el pene. Las cosas un poco oscuras a las que se dedicaba Alfred Hitchcock, que era un hombre con una fijación tremenda por las rubias, también tienen su aquel. Melanie Griffith, la hija de Tippi Hedren, no guarda un buen recuerdo del mejor director de la historia del cine. Este no tuvo mejor idea que regalarle una muñeca muy parecida a ella dentro de un ataúd. Así las gastaba el tío Alfredo. En estos momentos, por ejemplo, Angelina Jolie, que tenía fama de chica mala, total, porque se hacía tatuajes, promocionaba la anorexia, se hacía alguna que otra automutilación según se dice, y alguna cosa más que no recuerdo, se ha vuelto buena, será por estar casada con Brad Pitt o lo que sea, y no tiene mejor idea que dar unas conferencias muy bonitas en el CFR, o Consejo de Relaciones Exteriores. Allí la muchacha les dice a los mamelucos ahí reunidos que la guerra es una cosa muy mala y que las minas son fatales. Alguien debería decirle a Angelina que el CFR es la mayor reunión de traficantes de armas y provocadores de guerra que nunca se ha conocido. Como os he señalado anteriormente, en los viejos tiempos de Hollywood sí que pasaban cosas guays. Por ejemplo, está la historia de Joe el licorista. En los tiempos de la prohibición, el tal Joe se forró, era el tipo que traía el material desde fuera de Estados Unidos y lo dejaba más o menos al alcance de las bandas que traficaban con alcohol. Este Joe era nada más y nada menos que Joe Kennedy padre, patriarca de la dinastía Kennedy y un pájaro de mucho cuidado que acabó por comprar su propio estudio, la RKO. Donde disfrutó de los favores de alguna estrella como por ejemplo Gloria Swanson. De la unión de este par surgió aquella película tan extraña, incluso para su época, que es La Reina Kelly. Otras batallitas muy buenas tienen que ver con cosas más sangrientas. El programa de hoy, como nos han dicho que somos unos sosos, lo vamos a aderezar con adjetivos. Y voy a tratar de darle una entonación así como muy subida. Me he tomado 14 Red Bulls, con lo cual igual hoy sueno como una moto para satisfacción de aquellos que piden un poco de carnaza. También para desilusión de aquellos que nos escuchan y dicen que somos unos sensacionalistas. Género en el que creo que no hemos entrado al menos hasta este minuto. Como os decía, juergas salvajes, decapitaciones, maldiciones, brujos e historietas varias vamos a tener durante todo el programa. Empezaremos por un par de cosas que ocurrieron en Hollywood. Seguiremos con rockeros noruegos satanistas que queman iglesias, se suicidan o matan a sus propios compañeros. Y para terminar, haremos un poco de historia moderna y nos iremos a visitar el fabuloso mundo del rap. Género musical que a mí no es que me llame mucho, pero que ha dado batallitas y tiroteos múltiples, varios y espectaculares. Como podéis ver, adjetivos de tres en tres. Muchas de las cosas que voy a explicar ocurrieron en realidad, y son muy dramáticas, extraordinariamente crudas, tremendas, apocalípticas y mortales. Esta vez el hígado 5. El tono que voy a utilizar quizás sea, no sé, un tanto de humor negro. Muchas de estas historias, pese a ser desagradables y macabras, deben ser contadas con un poco de espíritu deportivo, porque si no, el programa de hoy iba a ser incluso deprimente. La primera historia que os voy a narrar tiene que ver con el Hollywood clásico, el de cine mudo y en blanco y negro, que en sus primeros tiempos vivía de las películas cortas, muchas veces de las estrellas cómicas, los genios del slapstick o comedia física. Aunque la historia no le recuerde, uno de los más importantes y populares fue Fatty Arbuckle, poseedor de una historia sumamente tremenda que os paso a relatar a continuación. Visión Alternativa, un programa de misterio, nuevo e independiente, en iturradio.com. Roscoe Fatty Arbuckle, un nombre muy poco conocido, o al menos muy poco recordado. Como os he dicho, este tipo fue una estrella, y una estrella realmente importante. Hay que situarse en la época. El cine fue el primer gran entretenimiento de masas, después del teatro, claro, en que todo el mundo, y me refiero a todo el mundo geográficamente, podía ver exactamente lo mismo y a los mismos actores interpretándolo. No es por ser conspirativo, pero el cine quizás sea la puerta de la globalización. Pero, sin duda, la industria más importante, más duradera y de mayor calidad, aunque en los últimos años ha hecho lo posible por hundirse, es la de Hollywood. La historia de Fatty Arbuckle es la de un actor cómico que adoptó el apodo de Fatty en inglés, evidentemente por causa de su físico, aunque hay que decir que este apodo a él le sentaba como un tiro. Este hombre nació en Smith Center, Kansas, y acumuló muchos años de experiencia en el vodevil, antes de empezar su carrera cinematográfica con la compañía Selig Poliscop. Allí adquirió su sobrenombre a causa de su gordura. Apareció esporádicamente en cortos de un rollo de la Selig hasta 1913. De allí pasó brevemente a la Universal y se convertiría en una de las estrellas de los Keystone Cops, que era un invento del director-productor Mack Sennett. Quien no haya visto un corto de los Keystone Cops, por favor que lo haga inmediatamente, porque es el peligro hasta el delirio en escenas de acción y persecuciones muy, muy logradas. Contándolo con el impulso de Mack Sennett, Arbuckle alcanzó el estrellato con la serie de comedias Fatty and Mabel, donde hacía pareja con Mabel Normand, esposa de Sennett. En el año 1916, Arbuckle era una estrella tan conocida como Charles Chaplin, y la Paramount le ofreció el control total de sus películas, además de crear la Comic Film Corporation exclusivamente para él, siendo un acontecimiento único en aquella época. El 6 de agosto de 1908, Arbuckle se había casado con Araminta Steele Dufresne. Esta mujer interpretó el papel de esposa autoritaria en muchas de sus primeras comedias. Lo que cabe destacar de este hombre como actor es que, a pesar de su gordura, Arbuckle era sorprendentemente ágil y gozaba de un gran dominio de su físico. Sus comedias son conocidas por ser muy rápidas y dinámicas, llenas de escenas de persecuciones y muchos gags visuales. Según la leyenda, Fatty creó el gag del pastel en la cara, después de un encuentro con el ejército de Pancho Villa en Río Grande, durante una actuación en Texas. La historia cuenta que los Arbuckle estaban haciendo un picnic cerca del río cuando ellos y los hombres de Villa, que estaban en la otra orilla, empezaron a arrojarse frutas a uno y otro lado del río. El momento estelar fue cuando Arbuckle derribó a uno de los hombres de su caballo arrojándole un manojo de plátanos, cosa que hizo que a Villa en persona le entrara un ataque de risa. Mucha suerte tuvo Fatty Arbuckle, creo yo, de no llevarse tres tiros bien puestos. Pero bueno, esa es la historia. También es conocido que Arbuckle lanzó al estrellato a Buster Keaton. Ambos cómicos forjaron una gran amistad, que no flaqueó cuando a Fatty le golpeó duramente la tragedia. ¿Y cuál fue la causa de esta situación? Pues lo que simplemente se conoce como el escándalo Arbuckle. Este buen hombre estaba en la cima de su carrera. Cobraba de los estudios Paramount $1 millón al año. Estamos hablando de los años 20. Y era, sin duda alguna, el mayor estipendio pagado por un estudio. El 3 de septiembre de 1921, Fatty se tomó un descanso de su vertiginosa producción fílmica y se desplazó hasta San Francisco con sus amigos Lowell Sherman y Fred Fishback. Se registraron en el Hotel San Francis dispuestos a dar una fiesta. Aquello realmente era una juerga barra orgía, e invitaron a varias mujeres a su habitación. Durante el evento, una de ellas, una aspirante actriz de 26 años llamada Virginia Raip, cayó gravemente enferma y fue examinada por el doctor del hotel, que dictaminó que probablemente la mujer simplemente estaba como una cuba. Raip murió 3 días más tarde de peritonitis, causada por una perforación de la vejiga. Una amiga de Raip, llamada Maud Delmon, implicó a Fatty Arbuckle en el suceso, denunciando nada más y nada menos que la ruptura de la vejiga se había producido mientras el actor violaba a Raip con una botella. Arbuckle, seguro de su inocencia, rechazó tales acusaciones. Delmont lo denunció a la policía con la esperanza de llegar a un acuerdo monetario, pero el asunto acabó por irse de las manos de todo el mundo y terminó generando el primer juicio estrella a una estrella, valga la redundancia, de Hollywood. Todo lo ocurrido a continuación es una de las grandes tragedias de Hollywood. El juicio se convirtió en un acontecimiento nacional y ocupaba las portadas de los periódicos, especialmente de aquellos que pertenecían al imperio de William Randolph Hearst, el famoso ciudadano Kane, que también fue una pieza importante en que se montara la guerra de Cuba. Los periódicos no dudaban en presentar en sus crónicas al actor como culpable, hicieron juicios anticipados y predispusieron al personal en contra de Arbuckle. Tras 2 juicios nulos, el 12 de abril de 1922, Fatty consiguió ser declarado no culpable de la muerte de Virginia Raip. A pesar de su absolución, la infamia resultante destruyó la carrera y la vida personal del artista. Diversas asociaciones de vigilancia de la moral habían llegado a pedir la pena de muerte para el actor. Los dueños de los estudios prohibieron a los amigos de Arbuckle en la industria cualquier muestra de apoyo público. La oficina Hays, que era el organismo dirigido por Will Hays, que controlaba y o censuraba toda la producción cinematográfica, retiró y prohibió todas las películas de Fatty. El mismo Will Hays declaró que deberían dejar al actor continuar trabajando en Hollywood. Con el paso de los años, en Europa, Arbuckle fue rehabilitado tras su absolución, pero nunca lo fue en vida en Estados Unidos ni en Inglaterra. Muchas de las películas de Fatty se han perdido. Algunas de las que sobreviven están mutiladas y, a pesar de que su última gran obra, Live Off the Party, fue estrenada antes del escándalo, a posteriori nadie se molestó ni siquiera en conservar las copias originales en lengua inglesa. La historia del escándalo de Virginia Raip es una de las primeras muestras del poder de la prensa sensacionalista. Indudablemente Fatty se iba de juerga, y con sus amigos montó una orgía del carajo. Pero en este caso, incluso para aquellos que estén más relacionados con las leyendas del cine mudo, lo que ha perdurado es la leyenda de que este hombre, que aparentaba ser un gordito bueno en las pelis, en realidad era una bestia lujuriosa muy pasada de rosca. Sinceramente, entre la verdad y una buena historia, al personal se le vendió lo último, Supuestamente la muy hermosa, por cierto, Virginia Rape, habría sido seducida, engañada y violada con una botella de Coca-Cola, nada menos, por el obeso Fatty, que con sus más de 120 kilos de peso la habría dominado con facilidad. La cuestión es que lo que se probó en el juicio es que Arbuckle llevó a su habitación un tocadiscos, discos también, ginebra y whisky, lo cual ya de por sí era un problema porque violaba las leyes de la prohibición. La verdad del asunto es que Virginia Rape sufrió una peritonitis a causa de un aborto mal practicado. Pero eso no pareció importarle a nadie, ya que se vendió la imagen de que esta pobre muchacha era un ángel y fue idealizada por los mismos periódicos que se dedicaron a demoler la imagen del actor. En sus últimos años, nada le salió bien al pobre Arbuckle. Acabó por caer en el alcoholismo. Pese a la ayuda de su amigo Buster Keaton, no pasó de escribir guiones de cortometrajes y dirigir algunas cosas para Educational Pictures, eso sí, bajo un seudónimo. A todo esto hay que sumar que su vida personal se fue al garete. Su esposa, Araminta Steele Dufree, pidió, lógicamente, el divorcio alegando abandono y deserción. En 1925 el actor contraería matrimonio con Doris Dane. Y en el 29, esta también solicitó el divorcio, alegando abandono y crueldad. En 1931, Arbuckle se volvería a casar con Addie Oakley Dutch MacPhail. Poco antes de este matrimonio, Arbuckle firmó un contrato con Jack Warner para protagonizar 6 cortometrajes cómicos de 2 rollos para Vitaphone, utilizando eso sí su nombre real. Parecía que las cosas iban bien, pero el 28 de junio de 1933, tras acabar la filmación del último de estos cortos, fue contratado por la Warner para realizar un largometraje. Horas después de firmar el contrato, Fatty falleció. Si no recuerdo mal, sobre la historia de la violación con la botella y todo el pollo consiguiente, hay una película un tanto sensacionalista, la verdad, llamada La fiesta salvaje. No recuerdo haberla visto entera, pero sí que os la recomiendo por la aparición de la muy espectacular Raquel Welch. Esta es la primera de las tristes historias de Hollywood que os vamos a narrar hoy. Pero para la siguiente vamos a subir el listón y entraremos en el mundo del satanismo, las maldiciones y las decapitaciones. Alternativa. Un canal de podcasting. En iVoox.com. Tu plataforma de audio en internet. Visión Alternativa. Un canal de podcasting. En iVoox.com. Sin otra pretensión que traerte un poco de historia y controversia. Vista con otro enfoque, distinto y alternativo. Colabora turradio.com. La siguiente historia tiene que ver con un personaje que ha obtenido una cierta notoriedad. Supuestamente, junto a Aleister Crowley, sería el mayor satanista del siglo XX. Estamos hablando de Anton LaVey, el padre de la Iglesia de Satán. Este tipo realmente tenía una biografía muy propia de él, que os paso a relatar de una forma un tanto breve. Anton Sandor LaVey nació en Chicago el 11 de abril de 1930, muriendo el 29 de octubre de 1997 en Londres. Siendo muy jovencito, y de hecho yendo al instituto, ya maquinaba sus ideas satanistas, pero bueno, al terminar sus estudios, se dedicó a diversos trabajos, entre ellos el de prestidigitador y el de pianista en un club, en el que, según él mismo, se pudo ligar a Marilyn Monroe, que trabajaba allí. Más tarde se trasladó a San Francisco y fundó la Iglesia de Satán. Fue, según él, su abuela de origen rumano, más concretamente de la región de Transilvania, quien más influyó en su forma de ser, contándole innumerables cuentos de vampiros y demonios. Como este tipo era muy modesto, LaVey se proclamó Papa Negro, ya que estaba al frente, y de hecho era fundador de la Iglesia de Satán. Alcanzó mucha fama después de dar a conocer al mundo su iglesia, y fue un icono dentro de la cultura pop en Estados Unidos. Era venerado por cantantes y estrellas de todo tipo, y participó también en el rodaje de un cortometraje de Kenneth Anger. Este hombre, Anger, para mí pasó a la historia al escribir dos libros maravillosos llamados Hollywood Babilonia, en los que relata todas las historias más o menos macabras o disparatadas del Hollywood de su época. Contrariamente a lo que se piensa, LaVey no colaboró nunca con el director Roman Polanski en su película Rosemary's Baby, o La Semilla del Diablo, aunque se llegó a decir que fue él el que interpretó el papel del diablo en la escena en que Rosemary es víctima de abuso sexual. Lo que sí es cierto es que fue una de las inspiraciones del cantante Marilyn Manson. Su creación, La Iglesia de Satán, arranca la noche del 30 de abril de 1966. LaVey decide afeitarse la cabeza, fundar la Iglesia de Satán en California, que por cierto era apodada también como el Gran Hotel, y crear una suerte de refugio barra prostíbulo barra fumadero de opio, donde mucha gente famosa iba a pegarse unas juergas de no te menees. En su cuerpo de creencias, el satanismo visto por LaVey difiere mucho de la creencia popular sobre el satanismo. Nada tiene que ver con hacer sacrificios o venerar a la figura del diablo, sino que LaVey creó una filosofía que acusa al cristianismo de ser una plaga en la tierra, que atemoriza, reprime y no deja pensar a millones de personas. De hecho, niega la figura del diablo o Satán como un ser malvado con cuernos y rabo, a pesar de que en su propio templo se aprovechó de la iconografía clásica y más popular de este personaje. Pero en fin, independientemente de lo que este hombre promoviera o de lo que ocurriera en su hotel California, está aquí por una anécdota muy concreta que hace referencia a una experiencia con la actriz Jane Mansfield. Esta era una mujer muy espectacular que alcanzó una notable popularidad en una época en la que Hollywood buscaba sustitutas a Marilyn Monroe. Era una mujer grande, era una mujer muy generosamente dotada por la naturaleza y poseía una cierta belleza un poco vasta. Pero en fin, en resumidas cuentas, esta chica fue Playmate de la revista Playboy en febrero de 1955 y siguió apareciendo en dicha revista a lo largo de los años. Obtuvo incluso algunos ciertos premios como el Golden Globe o el Golden Laurel al protagonizar algunos films de gran popularidad en su momento. En ellos siempre quedaban recalcados su cabello platino, su figura muy rotunda y su prominente busto. Pese a todo, hay que tener en cuenta que tenía un elevado coeficiente intelectual. Hablaba 5 idiomas y había estudiado piano y violín. Si bien su carrera fue corta, obtuvo grandes éxitos de taquilla. Al disminuir, en los años 60, la demanda de actrices rubias a su estilo, Mansfield fue relegada a comedias y melodramas de segundo orden, pero siguió siendo muy popular tanto en América como en el extranjero. Aparecía en todo tipo de medios de comunicación, la tele, la publicidad, las revistas, etc. A nivel personal, estuvo casada 3 veces y tuvo 5 hijos. Se le atribuyen además numerosos romances, por ejemplo con los políticos Robert F. Kennedy y el presidente John Kennedy. El punto en que las biografías de ambos personajes confluyen fue en noviembre de 1966. Jane Mansfield y su marido, en aquel momento Sam Brody, visitan la mansión de Anton LaVey en San Francisco. La casa, como he dicho, era a la vez un templo y un estrafalario museo del oculto. Tenía siempre las puertas abiertas para los visitantes, sobre todo para aquellos que eran famosos o pertenecían al mundo de la farándula. El objetivo de eso, pues obviamente era obtener buena publicidad, un poco al estilo de la cienciología, que siempre intenta atraer a famosos dentro de su culto. Según la leyenda, porque esto en el fondo no es más que eso, una leyenda, el satánico LaVey y la rubia Mansfield sintieron una atracción física mutua. Así que el hombre este, que de tonto no tenía un pelo e iba de seductor, mostró a los dos invitados toda su colección de parafernalia satanista, grimorios, amuletos, reliquias y todo lo demás. Uno se puede imaginar al brujo, que era un tío muy aficionado a los despliegues teatrales, haciendo una exhibición de sus conocimientos esotéricos y un poquito de teatro para ambientar la cosa. Todo eso para impresionar a la rubiasca y en último lugar intentar seducirla. Sam Brody no debió pillárselo muy bien, pero en fin, el mago les enseñó su altar privado, donde se alzaban unas velas negras que, según les aseguró, dejaban maldito a cualquiera que las tocaran. Solo podían usarse, sin correr ningún peligro, por parte del diablo o del representante directo de este sobre la tierra, que curiosamente es Anton LaVey. Brody consideraba que todo lo esotérico era pura charlatanería. Se había pasado la tarde remachando las explicaciones de LaVey con comentarios un poco sarcásticos. En ese momento, ante las velas, Brody se la jugó y decidió encenderlas. Anton LaVey pilló el considerable cabreo que os podéis imaginar y con voz solemne, según la leyenda, predijo al abogado que antes de un año moriría víctima de la maldición y además en un accidente de tráfico. Aprovechó para advertir a la actriz que mejor sería que no viajara más acompañada por él. Durante los siguientes meses, la actriz volvería de nuevo a la mansión, implicándose cada vez más en las actividades de la iglesia de Satán, para alborozo de Anton LaVey y enfado de Brody. Sin embargo, pequeñas desgracias comenzaron a rondar a la pareja, incluyendo dos accidentes leves de tráfico, como si el destino pretendiera recordarles que la maldición seguía activa. Llegamos así a la autopista 90, entre Biloxi y Nueva Orleans. Es el 28 de junio de 1967. Brody y Mansfield viajan acompañados por tres hijos de la actriz y un joven chofer. Sufren un desgraciado accidente. El coche en el que viaja Mansfield choca contra un camión estacionado. La colisión es tan brutal que el capó del coche sale disparado hacia atrás, decapitando a la actriz. Ella, Sam Brody y el chofer mueren, mientras que los tres niños quedan ilesos. Durante años, esta gran desgracia fue utilizada de una forma u otra para demostrar el gran poder de Anton LaVey, que explicaba una historia en la que afirmaba que mientras se producía el accidente en la carretera 90, él estaba recortando un periódico en la que aparecía una foto suya llevando flores a la tumba de Marilyn Monroe. En la parte posterior hay una foto de Jane Mansfield a la que casualmente acaba de cortar la cabeza con las tijeras. Esta historia tan macabra os puede dar un ejemplo de cómo funciona esto del show business. Una mujer joven, talentosa, atractiva, sufre una desgracia tremenda y muere de una forma brutal, y un charlatán de tres al cuarto lo aprovecha para hacerse publicidad. La cuestión es que la leyenda de LaVey y la iglesia de Satán siempre han quedado vinculadas a este desgraciado accidente. En un momento volveremos con algo un pelín más macabro todavía, que empezará como una crónica de sucesos del mundo del espectáculo y luego nos llevará a dar un giro para entender cierta ideología que se ha propagado en un país supuestamente tan civilizado y tranquilo como Noruega. La historia que os voy a relatar la escuché la primera vez de labios de Santi Camacho en el programa de Iker Jiménez, y la verdad es que era un apunte bastante breve, que incidía sobre todo en los aspectos satanistas de todo este tema. Hace algún tiempo volví a escucharla de una forma más completa en un podcast de humor llamado Cuarto Reich, insisto, es un podcast de humor, narrada por el podcaster The Brighter. Él conocía bastante mejor el tema, así que me puse en contacto con este personaje y ha tenido la deferencia de orientarme para poder entregaros una narración, creo yo que bastante organizada, y que cubre diversos aspectos de una historia que realmente no entiendo cómo no se ha hecho más popular. Tiene todos los elementos para formar parte de esas cosas que se explican relacionadas con el mundo del espectáculo, que abarcan desde películas malditas como El Exorcista o la Semilla del Diablo, hasta la existencia de fantasmas en teatros antiguos. Pero supongo yo que los tintes tan realmente desopilantes de la historia del black metal noruego provocan una cierta precaución entre aquellos que realizan programas de misterio. Arrancaremos citando a una fuente muy interesante llamada Pure Fucking Mayhem, que es un documental que nos narra la historia de un grupo musical noruego llamado Mayhem y nos sitúa en 1984 en Noruega. Mayhem es una banda que nace inspirada por el New Wave británico. De hecho, el grupo Venom había sacado un álbum llamado New Metal que impactó a varios componentes de este grupo, que son el bajista John Stullerund, conocido como Necrobatcher, el batería Kittelil Mannheim, que eligió su apellido, y el guitarra Øystein Aarseth, muy conocido posteriormente como Euronymous. Este nombre significa el príncipe de la muerte. Este personal deseaba hacer algo que fuera agresivo, oscuro, un tanto al límite, y de hecho sus conocimientos musicales se ampliaban continuamente, ya que aprendieron a tocar los instrumentos ensayando. Sus influencias literarias, por ejemplo, eran las obras de Aleister Crowley, el satanista, y otros libros oscuros. Todo esto derivó en una imaginería gótica, con cruces satánicas y oscuridad por doquier. Paulatinamente empezaron a realizar demos o maquetas y empezaron a rular por el mundo musical. En un momento determinado decidieron ya buscarse un cantante, que era un tipo bastante hiperactivo por cierto, y en el 86 empezaron a ser conocidos en el mundillo del heavy. En el 87 sacaron su primer disco, Death Crash, con un lanzamiento de 1000 copias que ellos mismos se dedicaron a numerar a mano. En 1988 cuentan con un nuevo batería llamado Hellhammer y un sueco llamado Pelle Olin se convierte en su nuevo cantante. Este se hacía llamar Death, traducido muerte, y le dio a las letras del grupo un toque que pasó del gore a algo todavía más oscuro y siniestro. La historia de cómo entró este hombre en Mannheim es muy curiosa, ya que en el año 88, Olin mandó una carta al grupo. Esta incluía un ratón muerto, crucificado. Death, pese a todo, en el trato normal, en el día a día, era un hombre muy tranquilo, con un humor negro incluso, un dibujante más que pasable y un muy buen letrista. El problema es que, digamos, sus inclinaciones suicidas eran muy marcadas. Se debían a un accidente que tuvo de pequeño, patinando. se dio un golpe en la cabeza y más tarde vivió una experiencia de muerte aparente. Eso hizo que Pell estuviera muy fascinado por la muerte. Por ejemplo, dormía con pájaros muertos bajo la cama para oler a eso, a muerte. Creó una iconografía, un personaje muy espectacular para sus actuaciones en directo. Se pintaba la cara de blanco, llevaba ropa raída que él se ocupaba de enterrar bajo tierra durante días. Coleccionaba animales muertos que encontraba, como pájaros o ardillas, que llevaba a los conciertos para inhalar de una bolsa el olor de la muerte. Diz llevó el concepto hasta el límite. Era tan extremo que llegó a realizarse cortes en los brazos y a salpicar al público allí presente con su propia sangre. En 1990, en sus conciertos, Mannheim mostraba cabezas de cerdo empaladas allí, en el escenario. Y Diz incluso llegó a lanzarlas contra el público, lo cual provocó, lógicamente, alguna que otra deserción. Después de una tournée muy accidentada que incluyó un arresto en Turquía, Diz pareció enloquecer un grado más. Llegamos a abril de 1991 y la cosa pasa de ser simplemente escandalosa a algo más siniestro, oscuro y real. El 4 de abril de 1991, Diz se suicida cortándose primero las venas y más tarde volándose los sesos con una escopeta. Aquí ya la cosa se complica mucho. Su compañero de banda, Euronymous, de hecho el tipo que básicamente le contrató, fue a buscar a Diz a una suerte de cabaña que tenía el grupo en el bosque. No pudo entrar por la puerta, así que se coló por la ventana y encontró el cadáver con las armas que había utilizado para suicidarse. En vez de llamar a la policía, el tal Euronymous se dedicó a hacer fotos. Fotos del cadáver, obviamente. Llegó a manipular las armas, uniendo el cuchillo a la escopeta para poder tener unas mejores tomas. Esto de sacar fotos lo hizo con interés comercial. Su intención era poder publicar las fotos como portadas de sus discos, algo que no hizo él, pero que acabó por ocurrir en un disco pirata. También se dice que se llevó parte de las astillas del cráneo de Diz para poder venderlas a amigos por internet como un fetiche macabro. Posteriormente, en el grupo Mannheim, la voz cantante fue la de Euronymous. De hecho, adquirió un notable peso dentro de toda esta movida del black metal, que empezó a hacerse muy popular. Como os explicaré más tarde, el peso cultural del black metal en Noruega es ciertamente importante. Pero en fin, hablemos de Euronymous. Este tipo se jactó de haberse comido parte de los sesos del suicida, para poder luego vacilarle a sus amigos de que era un caníbal real. A todas estas, Necrobatcher dejó la banda, siendo sustituido por un nuevo cantante y bajista, llamado Stan Johansen, y su apodo era Occultus. La banda publicó un disco en directo, y Euronymous abrió una tienda de discos en Oslo. Este es un punto muy importante, no tanto para la narración de la historia de Mannheim, sino para entender la segunda parte de este corte. A todas estas, Euronymous ejerció una suerte de tiranía, no tan solo en el grupo, sino en un grupo de iniciados o en un círculo, digamos, interno de gente que reunió, utilizando como base de operaciones la famosa discográfica en Oslo. De hecho, lo suyo era amenazar de muerte a la gente, lo que hizo que el nuevo cantante Occultus dejara el grupo. En paralelo, Euronymous, es decir, Øystein Aarseth, había creado un sello discográfico llamado Deathlike Silence Productions, que fue la plataforma de crecimiento de los grupos del black metal noruego. Es en este momento cuando aparece en escena Varg Vikernes, creador de un proyecto musical llamado Burzum. El estilo de Burzum era todavía más oscuro y agresivo. De hecho, Vikernes declaró una guerra personal al cristianismo y se dedicó a la quema de iglesias, llegando a sacar fotos y poniéndolas de portada en uno de sus álbumes. Todo este pollo obligó a cerrar el BET, la tienda de discos de Oslo. Euronymous, pese a todo, se veía a sí mismo como el líder de los terroristas satánicos que estaban aterrorizando a la población noruega. Eso fastidiaba bastante a Vikernes, que era el que ponía el mechero, el que de hecho realizaba estas acciones. Pese a todo, Ostein propuso a Varg y a un tal Attila entrar en Mannheim, en su grupo musical. Allí sacaron conjuntamente un disco, Los Misterios de Satanás. Pero la bronca entre Euronymous y Varg Vikernes acabó con el primero amenazando de muerte al segundo. Llegamos al 10 de agosto de 1993. Cabe decir que Vikernes era un tipo limpio, listo, activo e implacable. Imaginaos un rubiasco noruego con pinta de vikingo, de larga cabellera rubia y rostro angelical. Estaba claro que era un tipo frío y un hombre de acción. Y por eso, Varg Vikernes decidió visitar a Euronymous para discutir el contrato de su grupo Burzum. La cosa acabó con Vikernes acuchillando a Ostein varias veces hasta el punto de que, llevado por la furia, clavó tan profundamente el cuchillo que se vio obligado a hacer palanca con el pie para poder extraerlo del cuerpo. La noticia saltó a la prensa noruega, que ya estaba muy conmocionada con todo este tema de la quema de iglesias. Fue el juicio del siglo, que acabó con una sentencia de 21 años para Vikernes, que es un tipo tan frío que simplemente sonrió al recibir su sentencia. Durante todos estos años en la cárcel, Varg afirma haberse reformado, convirtiéndose en un nazi ejemplar. Por su parte, el grupo Mannheim, más bien los supervivientes, continuaron con su música, se les unió un miembro llamado Blasphemer, y más tarde siguieron editando discos a partir de 1997. Este es el contenido de el primer documental, que, como os he dicho, tiene como título Pure Fucking Mannheim. Básicamente lo que os he narrado podría ser una crónica de sucesos dentro del mundo del espectáculo. Pero esto, digamos que es la parte más superficial. Nos podríamos quedar con la idea de que un grupo de gente muy extraña que hace música muy oscura y siniestra, llevados por las drogas y por sus paranoias, montaron un Cristo importante. Pero hay más, y para eso nos referiremos a otro documental llamado Until the Light Takes You. Mi inglés, como podéis ver, es bastante lamentable. Es decir, hasta que la luz nos lleve. En este documental se nos narra cómo el black metal, con toda su música, su variedad de grupos, su imaginería y su éxito más allá de las fronteras propias, es probablemente el movimiento cultural más importante de Noruega en las últimas décadas, probablemente desde el trabajo del pintor Edvard Munch, aquel que creó El Grito. La estructura de este documental se basa en confrontar a dos personas. Una de ellas es el famoso Varg Vikernes, que está encerrado en una cárcel de alta seguridad, si no recuerdo mal, en Trondheim. El otro protagonista es el cantante Gylfe Nagell, vocalista del grupo Deathtron. Probablemente la parte más interesante sea la de Vikernes. Aunque tiene su interés saber cómo alguien con una biografía más normal y más preocupado por su música y por su trabajo en su grupo ha vivido una vida muy diferente, alejado de las locuras que ocurrieron entre los 80 y los 90 dentro del movimiento del black metal. Son dos personas que en determinados momentos han coincidido, es decir, se han conocido, y mientras uno está en la cárcel y es poco más o menos una suerte de leyenda local, el otro simplemente es un cantante con un grupo que sigue sacando sus discos y vive una vida relativamente normal. En el inicio del documental, por ejemplo, la policía lo cachea en un tren y acaba por encontrarle, como no, drogas encima. por su parte, ¿qué nos explica Vikernes? Pues su vida, la secuencia de un montón de hechos vistos en primera persona y todos los eventos que le llevaron a ir a parar a la cárcel. Principalmente nos hablará de Euronymous y su famoso Inner Circle, compuesto por jóvenes noruegos airados. Yendo por orden, la historia de Vikernes es bastante interesante, porque el tipo, aunque yo no soy muy aficionado a esto del black metal, parece ser que tenía bastante talento. Su grupo, Burzum, en realidad era una cosa bastante unipersonal. Vikernes nos relata cómo grababa sus discos prácticamente él solo, utilizando el peor material posible y no postproduciéndolo demasiado. Es decir, lo que sonaba era todo suyo y realmente era una cosa muy personal hasta en su acabado. Bark Vikernes, por ejemplo, también admite que en su infancia todo era, digamos, normal, dentro de un orden. No tuvo una infancia traumatizada, más bien lo contrario. Vivió en un grupo familiar muy unido, pero eso sí, en su entorno la gente atesoraba armas y municiones varias, porque estaban convencidos de que llegaría la guerra. Una guerra que lo destruiría todo y, en opinión de ellos, no sería para peor, sino más bien para crear algo nuevo y más limpio. También nos relata el momento en el que apareció en Noruega toda la cultura, digamos, americanizada que nos ha llegado a todos los occidentales en las últimas décadas. Una de las cosas que hacía Vikernes era ir al McDonald's con un fusil y liarse a tiros con la fachada, para luego escapar en bicicleta. Centrándonos ya en los hechos que antes he relatado, el punto de vista de Vikernes es muy interesante, y principalmente nos explica las correrías de Euronymous. Este elemento hizo un carrerón impresionante teniendo en cuenta que murió a los 25 años. Tiene mucho de manipulador, tiene mucho de gurú hasta cierto punto de toda esta movida, y un toque de empresario sin escrúpulos. Supo dirigir todo esto del black metal y además le sobró tiempo para diversas historias que no tienen tanto que ver con la música o con la parte artística del black metal, sino con un enorme personaje que él supo construirse y también con la propagación de unos hechos que os detallaré a continuación, empezando por el suicidio del cantante Death. Vikernes, como hemos dicho, tenía acceso a armas y municiones, y el tal Diz le pidió unos pocos cartuchos para la escopeta que tenía en aquella casa del bosque. Obviamente, se los facilitó y la cosa acabó con Diz volándose la tapa de los sesos. También nos dice que Euronymous en su momento fue sospechoso de asesinato. Teniendo en cuenta que manipuló la escena del crimen, es una cosa que no es de extrañar. Pero realmente, siendo honrado, Vikernes también admite que no cree que Euronymous matara a Diz. Pese a todo, tampoco le sentó muy bien lo de las fotos y lo de ir repartiendo pedazos de cráneo por todo el mundo, a cambio de dinero. Por otras fuentes que he consultado, se puede llegar también a la conclusión de que, empresarialmente, Euronymous se manejaba a su manera. Tenía esa propensión a amenazar a la gente de muerte, y una forma muy suya también de manejar las cuentas de la empresa. Vikernes, es decir, Burzum, tenía una alianza con el sello discográfico de Euronymous, y al parecer, este llegó a deberle bastante dinero a Vikernes, que, como hemos sabido, también era un pájaro de cuidado. El documental avanza, y nos habla de un hecho poco conocido que ocurrió el 21 de agosto de 1992. Un hombre llamado Magne Andreansen murió apuñalado en Lillehammer. La policía no tenía sospechosos, pero se nos dice que fue asesinado por un miembro del movimiento del black metal llamado Faust. Para que veáis qué tipo de gente se movía por allí, otro famoso rockero admite que el mismo Faust le confesó que había sido el autor del asesinato, y hasta cierto punto se admira de que Faust que parecía una mosquita muerta, hiciera ese asesinato, y lo justifica simplemente porque André Hansen era homosexual. Y pasamos ya al tema de la quema de iglesias, que es algo muy espectacular porque se produjeron muchísimas de estas quemas. Hay que pensar que en Noruega las iglesias son de madera, y bastante antiguas. El líder de todo este rollo era Bark Vikernes, en el sentido de que él era el que buscaba gente y realizaba muchas veces las acciones personalmente. ¿Cuál era la motivación de esto? Se ha dicho durante mucho tiempo que el black metal era básicamente un movimiento satanista, pero en la época de Euronymous, de Vikernes y de Marralea, el fondo era otro. Hay que pensar que en Noruega, el cristianismo, por una cierta parte de la población, se ha visto como una imposición cultural. Como en muchas partes del mundo, el cristianismo se impuso de una forma, digamos, un tanto violenta, arrasando con gran parte de las costumbres y cultura local. Bart Vikernes afirma que la imposición del cristianismo podría haber destruido una suerte de espíritu noruego pagano. Y al fin y al cabo, la quema de iglesias para él suponía limpiar lugares sagrados del paganismo de la influencia cristiana. Es más o menos conocido que el cristianismo ha edificado templos en lugares donde otras religiones realizaban rituales o que suponían hasta cierto punto sitios de poder para religiones pasadas. Insisto, la parte de la entrevista a Vikernes está grabada dentro de una cárcel de máxima seguridad. Aquí ya no vemos a ese chico joven, rubio, guapo y con pinta angelical. En cambio vemos a una suerte de leñador, con perilla y un aspecto bastante sano. Vikernes, sin duda alguna, posee una suerte de magnetismo. Es un tipo muy inteligente, sabe hablar muy bien y tiene un discurso muy trabajado. Afirma ser un luchador contra la americanización y la cultura judeocristiana. Eso parece ser común entre miembros del movimiento black metal, que parecen partidarios de un retorno a lo nórdico. De hecho, también se manifiesta como seguidor de la religión antigua, la de Odín, Thor, Freya, y lo liga con un discurso antijudío. La presencia de Vikernes, al menos físicamente y en actitud, me recuerda un poco al famoso asesino en serie Ted Bundy, que recordemos es uno de los orígenes del personaje de Aníbal Lecter. Vikernes realmente resulta una persona fascinante a su retorcida manera. No es lo que uno espera después de haber leído los relatos de sus hazañas, entre comillas. Entre 1992 y 1993, docenas de iglesias de madera arden completamente. Como hemos dicho, Bark era el ejecutor y Euronymous supuestamente era el líder del grupo. También aquí se nos relata cómo los miembros de ese movimiento, del Inner Circle, expresaban también reparos al hecho de que Euronymous, atribuyéndose ser el líder del cotarro, pocas veces participaba en la acción. Y supongo yo que imbuido por el espíritu de machorro que tenía, acabó por realizar personalmente la quema de una iglesia, junto a Vikernes y, si no recuerdo mal, Faust. Lo que parece claro es que en este par de machos alfa, el más peligroso de verdad era Bark Vikernes. Pero afirma que Euronymous disfrutaba de su papel, era más o menos un autoproclamado padrino de la Black Metal Mafia. En un momento dado, Vikernes es detenido, porque se ha ido de la lengua con un periodista que le ha denunciado a la policía. Bark no ha tenido mejor idea que darle pistas sobre la autoría de los incendios y también sobre el asesinato de Andreasen por parte de Faust. Con el detenido, las pistas acabaron por conducir hacia Euronymous y su tienda de discos. La prensa noruega, a falta de una definición mejor, tildó todo esto como un asunto de satanismo. Esto creó una enorme frustración en Bark Vikernes, que afirma que no había en aquella época nadie que fuera satanista. Pero bueno, la cuestión es que se creó una pequeña nueva oleada de incendios a modo de imitación, donde gente desinformada dejaba símbolos satanistas como cruces invertidas y el 666. Lo que parecía claro es que la lucha de egos entre Bart Vikernes y Euronymous tenía que desencadenarse, y así fue finalmente. Bart Vikernes, el superviviente, afirma que su rival Euronymous pretendía secuestrarle, dejándole KO con un taser, luego llevarlo a un bosque y torturarlo hasta morir. Total, que Vikernes afirma que se presentó en Oslo para hablar de negocios, sabiendo que Ostein andaba tras él. Se produjo una pelea, según el testimonio de Vikernes, un tanto confusa. Aparecieron los cuchillos y supuestamente Euronymous murió por un cuchillazo accidental en la cabeza. Se contradice con las pruebas forenses, que afirman que Ostein acabó recibiendo unas 20 puñaladas por la espalda. Todo esto en realidad carece de importancia. Lo que cuenta es que Vikernes se hizo muy popular gracias a la repercusión del juicio. En este documental podemos ver imágenes del mismo. Bart Vikernes, alias Kun Grishnak, acaba por ser condenado por asesinato y quema de solo 3 iglesias. Acabó librándose de ser condenado por la quema de una cuarta, por falta de pruebas, pero eso da igual porque fue sentenciado a la mayor pena que se puede imponer en Noruega. Por su parte, Gilbe Nobel sigue con su música en el grupo Deaththrone, concede entrevistas, se va de bares, rula con los amigos y teme que el black metal, como movimiento cultural o como ola musical, acabe siendo un producto de consumo y que, hasta cierto punto, no sea más que una moda pasajera. Insisto, el estilo musical del black metal no es lo mío. Desde mi ignorancia, supongo yo que tendrá sus seguidores que buscarán algo más auténtico o que les provoque mayores emociones que algunos de estos cantantes de plástico que circulan por el mundo. Por no hablar de las niñas neumáticas sin puñetera idea de cantar que nos ponen en los canales musicales a todas horas. Eso sí, cuando no emiten Gandía Shore, que probablemente es el mayor atentado a sentido común que nunca se ha creado en la tele en España. Esta ha sido la historia de los crímenes relacionados con el black metal noruego. No he querido darle un mayor tono sensacionalista, y tampoco he considerado oportuno hacer ningún chiste fuera de tono, porque detrás de todo esto, aparte de las muertes, asesinatos y quema de iglesias, hay un sustrato cultural y una ideología bastante peligrosa. Insisto, no es común a todos los elementos del black metal, pero en su origen allí estaba. La presencia física de Bart Vikernes, su aplomo a la hora de hablar, su nacionalismo / paganismo, no puede dejar de recordar los actos y motivaciones del asesino ultra que hace un tiempo mató a 76 personas por el doble atentado que se realizó en Noruega. Estamos hablando de Anders Bervik Breivik, que reconoció los crímenes ante los tribunales, pero que ha declarado que no se siente culpable de acto criminal alguno. Breivik, recordemos, colocó un coche bomba en Oslo y además tiroteó a los jóvenes de la isla de Utoya. Breivik también se tomó su propio juicio de una forma tranquila y en apariencia no estaba afectado por haber realizado una matanza tan brutal. Breivik admitió ser ultraderechista e islamófobo. Él mismo se definió como alguien que quería salvar Occidente de los musulmanes. Supongo yo que el caso de Breivik en el fondo tiene muy poco que ver con toda esta historia de Vikernes y el black metal, pero ambos hechos juntos demuestran que incluso en la civilizada Escandinavia hay una pulsión oculta que tarde o temprano acaba por mostrarse de una forma espectacular. La poca difusión de las historias de los rockeros noruegos implicados por la prensa en cuestiones satanistas contrasta con la enorme fama y repercusión, e incluso el hooliganismo que llegó a darse, vinculado al mundo del rap, a la lucha entre los West Coast y los East Coast, o como buenamente se llamen, que proporcionó mártires al mundo del hip hop, como el caso de Tupac Shakur, Notorious y alguno más que me debo estar dejando. La siguiente historia, más o menos, tratará sobre todos estos hechos. Bienvenidos a Visión Alternativa, un canal de podcasting en iVoox.com, tu plataforma de audio en internet. Canal de podcasting en iVoox.com, sin otra pretensión que traerte un poco de historia y controversia, vista con otro enfoque, distinto y alternativo. Colabora tu radio.com. This next record is dedicated to some personal friends of mine, the LAPD. For every cop that has ever taken advantage of somebody, beat them down or hurt them because they got long hair, listen to the wrong kind of music, wrong color, whatever they thought was the reason to do it. For every one of those fucking police, I'd like to take a pig out here in this parking lot and shoot them in their motherfucking face. Vamos a empezar definiendo el estilo del gangsta rap dentro, insisto, de mi fabulosa incultura en este género. El gangsta rap es un subgénero dentro de la música hip hop que persigue reflejar el estilo de vida violento de la juventud de zonas muy poco favorecidas de la ciudad. Gangsta es una especie de pronunciación extraña de la palabra gangster. El género surgió hacia mediados de los años 80, de la mano de raperos como Schoolie D y Ice-T. Fue popularizado en la última parte de la década de los 80 por grupos como NWA, donde estaba el también famoso Ice Cube. Gracias a la atracción mediática de estos grupos y artistas, a finales de los 80 y comienzos de los 90, el gangsta rap pasó a convertirse en el subgénero más lucrativo en términos comerciales del hip hop. Algunos raperos gangsta de Estados Unidos han sido asociados, fuera del círculo musical, con gangsters reales, afirmándose la existencia de lazos con pandillas como los Bloods o los Crips. Nos colocamos en 1973. Sale a la venta un álbum llamado Hood Hustlers Convention, de la mano de Lightning Rod y Jalen Clark. Este disco trataba en sus letras de la vida de la calle, incluyendo el proxenetismo y la venta de drogas. Las letras de este álbum eran rimas que utilizaban la jerga urbana de su época. También influyó en el gangsta rap las películas de Black Exploitation, con sus descripciones de figuras negras del underworld. Nos colocamos ya en el año 1984. Los auténticos comienzos vienen de la mano de Ice-T y Schoolie D. De hecho, en el 86, el rapero de Los Ángeles Ice-T publicó Six in the Morning, que suele ser considerada como la primera canción del estilo gangsta rap. Este artista publicó también álbumes del género durante el resto de la década. Las letras de Ice-T contenían también potentes mensajes políticos y combinaba la glorificación del estilo de vida gangsta y la crítica del mismo como una situación en la que no existían ganadores. Más tarde apareció una discográfica llamada Boogie Down Productions. Se empezó a crear una estética y de hecho un movimiento, y aparecieron canciones, por ejemplo, del artista KRS-One, donde presume de disparar a un camello de crack y su pandilla hasta la muerte, eso sí, en defensa propia. Un álbum llamado Criminal Minded le siguió en 1987, siendo el primer disco de rap en incluir armas de fuego en su portada. El primer gran éxito comercial de gangsta rap fue el álbum Straight Outta Compton del grupo N.W.A., publicado en el 88, y establecería el West Coast Hip Hop como un género vital y alzaría a Los Ángeles al estatus de capital del hip hop, por delante de su rival que era Nueva York. Este disco, Straight Outta Compton, dio comienzo a la primera controversia importante en relación a las letras de su canción Fuck the Police, a causa de la cual el grupo recibió una carta del asistente del director del FBI. A comienzos de los años 90, el miembro de NWA Ice Cube influenciaría aún más el gangsta rap con sus álbumes hardcore y sociopolíticos, poniendo de manifiesto el potencial del gangsta rap como medio público para dar voz a la juventud más desfavorecida. Por su parte, Ice-T publicó algunos álbumes importantes dentro del género, como Original Gangster, que contenía una canción muy polémica llamada Cop Killer o Asesino de Policías. Su siguiente álbum, Home Invasion, fue pospuesto como consecuencia de la controversia. Finalmente se editó en 1993. Aunque contenía elementos gangsta, fue su álbum más político hasta la fecha. Tras este dejó la Warner Bros. Records y los siguientes álbumes de Ice-T recuperaron la temática gangsta, aunque nunca obtuvieron tanta popularidad como sus primeros trabajos. Otro miembro de NWA, Dr. Dre, publicó un álbum llamado The Chronic en el año 1992. Logró un tremendo éxito de ventas, demostrando que el gangsta rap explícito podía conseguir el mismo atractivo de masas logrado hasta la fecha por otros raperos más orientados hacia el pop como MC Hammer, Fresh Prince, es decir, Will Smith y Tone Loc. El álbum consolidó el dominio del gangsta rap de la costa oeste y del sello discográfico de Dre, llamado Death Row Records, propiedad de Dr. Dre y su anterior guardaespaldas Marion Suk Knight. Y aquí hemos llegado a un punto importante. Marion Knight, o Marion Suk Knight, es un personaje que pasará a la historia no por sus logros artísticos, sino por haber sido capaz de trasladar las tácticas mafiosas del Padrino al mundo de la música y además a lo grande. Ahora que más o menos tenemos claro de dónde ha salido esto del gangsta rap, pasaremos a relatar unas cuantas biografías interesantes, aunque sea vuela pluma, para volver a hablar de Death Row Records, de Suge Knight, de la rivalidad que existió entre lo que se llamó la costa oeste y la costa este en esto del rap. Bienvenidos al Centro de Experimentación Vocal Magna. Hoy en nuestro laboratorio estamos investigando con un nuevo sujeto. Se hace llamar Nana, y es quizás el más extraño y activo de los que hemos trabajado anteriormente. Pero empecemos con la exposición. La dividiremos en tres fases. Y por favor, no intenten hacer esto en sus casas. Fase de la experimentación número 1. Nivel de dificultad 6. Vocal A. Trabaja, plasma las palabras, haz las balas, atrapa ráfagas, al machaca cada sala. Ladra hasta rasgar la garganta, saca las garras, las armas, las gradas harán palmas. La fama tarda, patán, jamás hallarás paz. Amargas caras largas, arrastran la maldad. Andarás a rastras, pagarás caras las cagadas, las carcajadas sabrán saladas. Tras tantas trampas, tras tanta jarana, tantas falsas alabanzas. Tras tantas caladas, tantas almas traspasadas. Para alcanzar la calma, tantas pájaras, nachman. Manda fantasmas al Sahara. Charlas baratas, taladran hasta dar arcadas. Parrafadas flacas acabarán mal paradas. Tan malas para masacrar, para ganar batallas. Apartadas, apartadas, atrapadas hasta dar la talla. Canalla, vas a dar la campanada. Para nada, camaradas harán manada para chantar. Hasta cantarás baladas para agradar a las masas. Anda pa' casa, cansas ya. Increíble, ¿verdad? Pero no nos vamos a quedar ahí. Aumentaremos la dificultad de reacción. El sujeto es frío y ni se inmuta. Parece confiado. Vamos a ver cómo se comporta ahora. Pasemos a la siguiente exposición. Fase de la experimentación número 2. Nivel de dificultad 8. Vocal O. No compongo con porros, solo pongo ron o funk. Propongo colocón como colofón. Formo monólogos, todos los bolos son hornos. Os toco con chorros sonoros, colosos como concords. Lo corroboro, controlo todos los modos. Conozco todos los logros, coloco todos los coros mongolos. No clono, no soborno, solo lo gozo, lo rompo. Como rocos follo pronto. No corono robots con flow monótono. Pochos son como plomo. Yo floto por los tonos como corcho. No dono cloroformo, formo los cosmos. Los combos son gordos, los bombos son hondos tochos. Yo monto gordos pollos con otros locos. Nosotros somos orcos, vosotros potros cojos. Poros con forofos flojos. Os jodo con condón, condón, con pon. Como yo costoso, no otorgo socorro. Os soplo como polvo, os borro bobos. Os broto dolor por todos los poros. Provoco ojos rojos por sollozos sordos. Ojo, todo con os lo bordo. Nunca habíamos dado con un sujeto así. Su capacidad parece ilimitada. Permanezcan tranquilos, por favor. Vamos a aumentar la dosis de dificultad al máximo. Nadie ha conseguido nunca superar esta etapa. Repito, nadie. Fase de la exposición número 3. Nivel de dificultad 10. Vocal E. Ver gente de frente perecer me estremece. Le Pen es el germen, el PP merece el 13. Mequetrefes venden 3DBs. ¿Qué se creen? Se creen jefes. De este ven que les den herejes. Deben entender que defenderme es querer perder. Pretenden vencerme en este set. Seré Federer. Empecé desde el retrete. Enterré el estrés. En el presente el referente es el Everest. Creedme. El eje es tener fe. Seres que deseen que enferme, desespérense. Pretenden que me estrelle y que frene este tren express. Temen ver que este LP es el bestseller del mes. ¿Ves? Que el deber de entretener me pertenece. El deber de encender mentes, de mentes que ennegrecen. Respétenme, dejen de verter pestes. Seres terrestres, ven que me eleven trentes celestes. Verme envejecer, ceder, never. Men, métele reverb, que recen MCs de Fever. Me repelen peleles en clenques. Rehenes del tembleque, decrecen en frente. El primero de nuestros protagonistas es probablemente el rapero de más éxito que ha tenido la industria, Tupac Shakur. Este hombre es poseedor de una enorme biografía, naciendo el 16 de junio de 1971 en East Harlem, en Nueva York. Su nombre se debe al revolucionario inca Tupac Amaru. Su madre, Afeni Shakur, era una miembro activo del partido Pantera Negra a finales de los 60 y principios de los 70. Tupac nació justo un mes después de la absolución de ella de más de 150 cargos de conspiración contra el gobierno y contra los monumentos de Nueva York. Debido a que Afeni tenía miedo de que sus enemigos atacaran a su hijo, lo encubrió usando un apellido diferente, que en principio era Parish Crooks. Por ello, lo cambió después de su matrimonio con Mutulu Shakur. Respecto a su padre, su auténtico padre, Tupac mencionó que era un integrante de las Panteras Negras, que sin embargo nunca le crió, solo lo vio un día, se identificó como su padre, le dio dinero y se marchó. Jamás volvió a verle. La lucha y el encarcelamiento rodeó a Tupac desde su infancia. Su padrino, por ejemplo, era Elmer Jerónimo Pratt, un importante personaje en las Panteras Negras. Jerónimo Pratt fue declarado culpable de asesinar a un profesor de la escuela durante un robo en el año 1968, aunque posteriormente su condena fue anulada. Su padrastro, Mutulo, pasó 4 años en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI a partir de 1982, ya que era buscado por haber ayudado a su hermana, Asata Shakur, para escapar de una penitenciaría en Nueva Jersey, donde estaba encarcelada por asesinar a un policía estatal. Mutulu fue capturado en el 86 y encarcelado por el robo de un camión blindado, en el que murieron 2 agentes de policía y un guardia. Shakur también tenía una hermanastra, que se llamaba Sekijibwa, 2 años menor que él, y un hermanastro mayor, Mopreme Komani Shakur, que apareció en muchas de sus grabaciones. A los 12 años, Tupac se inscribió en el Instituto de Harlem y protagonizó algunas obras de teatro escolar. tras completar su segundo año en el Instituto Paul Lawrence Dunbar, se trasladó a la Escuela de Artes de Baltimore, donde estudió interpretación, poesía, jazz y ballet. Actuó en obras de Shakespeare. Tupac, acompañado por uno de sus amigos, Mose Smith, ganó la mayoría de competiciones de rap en las que participó y estaba considerado como el mejor rapero de su escuela. Su carácter sociable le permitió ser uno de los chicos más populares de su escuela. Desarrolló una gran amistad con Jada Pinkett, más tarde esposa de Will Smith, que duró hasta la muerte de Shakur. Llegamos al año 1988. Tupac y su familia se mudaron a Marin City, en California. Allí comenzó a asistir a clases de poesía que impartía Leila Steinberg. En el 89, Steinberg organizó un concierto con el antiguo grupo de Shakur, llamado Strictly Dope. Tras este evento, firmó un contrato con Atron Gregory y fue presentado al grupo de hip-hop Digital Underground. Su carrera profesional comenzó a principios de los 90, debutando con un verso en la canción Same Song de Digital Underground. El 12 de noviembre de 1991 lanzó su primer álbum en solitario, llamado Tupac Apocalypse Now. En un principio tuvo problemas para comercializarlo, pero los ejecutivos de Interscope Records acordaron finalmente distribuir el disco. Su debut no tuvo tanto éxito en las listas comerciales como sus álbumes futuros. Su segundo álbum, Strictly for My Niggas, fue publicado en el 93, año en el que formó el grupo Tuk Life con varios de sus amigos. En esa época empiezan los problemas legales de Tupac. Al igual que recibió atención por su habilidad como rapero, también ganó notoriedad por sus conflictos con la ley. En octubre de 1991 presentó una demanda civil de 10 millones de dólares contra la aplicación de la ley del Departamento de la Policía de Oakland, alegando que le golpearon brutalmente por cruzar la calle imprudentemente. Ya en 1992, un policía de Texas fue asesinado por un adolescente que estaba escuchando Tupacalypse Now, álbum que incluía canciones sobre disparar a policías. Eso causó un revuelo de órdago. Dan Quayle, un tipo que no era muy inteligente y fue vicepresidente de los Estados Unidos, exigió que el álbum fuera retirado de las tiendas de música y de los medios de comunicación de todo el país, a lo que la discográfica Interscope se negó. Shakur afirmó que su primer álbum fue dirigido a los problemas que enfrentan los jóvenes negros, pero fue criticado por su lenguaje gráfico y las imágenes de la violencia por ir en contra de la ley. Dan Quayle denunció públicamente el álbum, declarando que no tenía lugar en su sociedad. En octubre de 1993, tuvo un tiroteo en Atlanta con dos policías fuera de servicio, los hermanos Mark y Scott Whitwell, que se encontraban con sus respectivas esposas cuando al cruzar la calle, un coche en el que se encontraba Tupac casi les golpea. Tras lo cual, los Whitwell dieron pie a un altercado con los integrantes del vehículo. Uno de los policías resultó herido en el culo y el otro en la pierna. No fueron encontradas otras lesiones, pero Mark Whitwell fue acusado de disparar contra el automóvil de Shakur y después de mentir a la policía durante la investigación. Shakur fue acusado de disparar contra el policía hasta que finalmente se decidieron retirar todos los cargos en contra de todas las partes. Continúan los líos. Ya en diciembre del 93, Tupac y otros acompañantes fueron acusados de abusar sexualmente de una mujer en un hotel. Según la denuncia, Shakur sodomizó a la mujer y luego alentó a sus amigos a abusar sexualmente de ella. Tupac siempre negó estas acusaciones. Según él, mantuvo relaciones con la mujer días antes del incidente, practicándole sexo oral en la pista de baile, y dos días más tarde manteniendo relaciones sexuales consentidas en su hotel. Las acusaciones fueron hechas después de que la mujer visitara su habitación por segunda vez, donde mantuvo actividades sexuales con los amigos del ropero y alegó que Tupac y su séquito le habían violado en masa. Shakur declaró que estaba dormido poco después de que ella se marchara y más tarde se despertó con acusaciones y amenazas legales. En el juicio consiguiente fue declarado culpable de abuso sexual y condenado a 1 año y medio de prisión. El juez describió el crimen como un acto de violencia brutal contra una mujer indefensa. En 1994 fue declarado culpable de atacar a un antiguo empleado en el rodaje de un vídeo musical. Fue condenado a 15 días de cárcel, con días adicionales en un equipo de trabajo de carretera, servicios comunitarios y una multa de $2,000. Más tarde se le relacionó con Madonna, que en aquellos momentos estaba con el furor uterino y quería tener un hijo con el rapero. Ya en 1995, Tupac fue condenado por error, acusado de homicidio de Kite Walker Till, un niño de 6 años que fue víctima de una bala perdida en un tiroteo entre la comitiva de Shakur y un grupo rival en Marin City en el 92. La balística demostró que la bala no era de Shakur o de cualquier miembro de su grupo. Finalmente no hubo cargos criminales y Shakur acordó con la familia del chico una cifra entre $300,000 y $500,000. Después de cumplir parte de su condena, fue liberado bajo fianza en espera de apelación. Pero el 5 de abril del 96, un juez lo condenó a 120 días de prisión por violar los términos de la condicional. Por en medio de todo esto, el tiroteo de noviembre del 94. Es la noche del 30 de noviembre, un día antes de que se anunciara el veredicto por supuesto acoso sexual. Tupac recibió 5 impactos de bala y fue robado por 2 hombres armados con uniforme militar en el vestíbulo de los estudios Quad en Manhattan. Tupac acusó a Sean Combs, también conocido como Puff Daddy, a sus amigos Andre Harrell y Biggie Smalls, a los que vio poco después del tiroteo. Tupac les describe en la escena del crimen actuando de una forma muy extraña, como si estuvieran sorprendidos de que todavía viviera. También sospechó de su íntimo amigo y socio, Randy Stretch Walker, de estar involucrado en el asalto. Según los médicos en el hospital Bellevue, Shakur recibió 5 heridas de bala, 2 en la cabeza, 2 en la ingle y otro en el brazo y el muslo. Tupac abandonó el hospital en contra de las órdenes del médico 3 horas después de la cirugía. En los días siguientes, Tupac asistió al juzgado en silla de ruedas y fue declarado culpable de 3 cargos de abuso sexual, pero inocente de otros 6, incluyendo la sodomía. Y aquí empieza el festival, porque un año después, el 30 de noviembre de 1995, Randy Stretch Walker, el íntimo amigo de Shakur, fue asesinado en Queens. Este podría ser uno de los puntos importantes en la rivalidad entre la costa oeste y la costa este en esto del hip hop. No está basada en nada más que el hecho de que existían 2 grandes empresas dedicadas a comercializar este tipo de música. Más tarde me extenderé sobre ello. Ahora os acabaré de relatar la lastimosamente breve vida de Tupac Shakur. Este comenzó su condena el 14 de febrero del 95, en Nueva York. Poco después lanzó un álbum, que fue un gran éxito de ventas, llamado Me Against the World, o Yo contra el Mundo, convirtiéndose en el único artista en tener un álbum en el número 1 del Billboard mientras cumplía una pena de prisión. Vendió 240.000 copias en su primera semana. A todas estas en la cárcel, contrajo matrimonio con su novia, Keisha Morris, aunque más tarde la boda fue anulada. Durante su encarcelamiento, leyó mucho, libros como El Príncipe de Maquiavelo y El Arte de la Guerra de Sun Tzu. También escribió un guión cinematográfico titulado Life to Tell, una historia acerca de un adolescente que se convierte en un rey de la droga. Tras cumplir 8 meses en prisión, Shakur fue liberado de la cárcel, debido en gran parte a la influencia de Suge Knight, el jefe de Death Row Records. Knight pagó la fianza de $1,400,000 y a cambio le exigió que grabara 3 álbumes para el sello Death Row, con un gran acento en lo de exigir. El 13 de febrero de 96, Shakur lanzó su 4º álbum como solista, All Eyes on Me, Este doble álbum fue el primero y el segundo de su compromiso con Death Row. Se vendieron 9 millones de copias. A diferencia de Me Against the World, este disco estaba más orientado a la mentalidad matona y de gángster. Tupac continuó con sus grabaciones a pesar de los crecientes problemas en Death Row. Su creador, Dr. Dre, dejó su puesto como productor de la casa para formar su propio sello, Aftermath. Shakur siguió creando cientos de temas durante su tiempo en Death Row, la mayor parte de los cuales serían liberados en álbumes póstumos. En 1996 lanzó un tema llamado Hit 'Em Up, en el que atacaba verbalmente a un rapero llamado Biggie y a sus asociados. En esa canción, Shakur dijo que había tenido relaciones sexuales con Faith Evans, la esposa de Biggie por entonces, y atacó la credibilidad callejera de un sello llamado Bad Boy Records, que era la competencia de Death Row en Nueva York. Shakur estaba convencido de que algunos de los miembros de Bad Boy estaban relacionados con el tiroteo de 1994. Shakur se alineó con Suge Knight, su jefe, que ya estaba enfrentado con Sean Combs, Puff Daddy, y su sello Bad Boy. Se añadió así mucha fuerza al conflicto entre la costa este y oeste. En junio comenzó un proyecto llamado One Nation, en el que colaboraban raperos de ambas costas para demostrar que no era necesario que hubiera una guerra, sino que era una cosa personal entre el grupo de Bad Boy Records y Death Row. El rapero, Tupac, invitó a su finca de California a grupos de rap de la costa este y quiso colaborar también con otros raperos más notorios de la costa este como Big Daddy Kane, Fat Joe, Busta Rhyme, Outkast y DJ Premier. Finalmente, solo acudirían Big Daddy y DJ Premier. El 4 de julio de 1996, Tupac actuó en directo en el House of Blues con los Outlaws, Da Dog Pound y Snoop Doggy Dogg. Fue el último concierto de Shakur. Y ahora llegamos al punto más importante para lo que nos interesa explicar. En agosto del 96, grabaría una película llamada Gang Related. Durante ese tiempo, Shakur se centró en su trabajo cinematográfico, dejando a un lado entrevistas y sesiones en el estudio para grabar canciones. En esos tiempos estuvo muy centrado en hacer obras de caridad y en temas políticos. Como dato importante, cabe destacar que el día 27 de agosto, Shakur envió a su becaria a sacar sus canciones de Death Row, con una carta en la que decía que cuando acabara su último disco del trato pactado con Suge Knight, se marcharía del sello. Sin embargo, el abogado de la discográfica no lo permitió. Su objetivo era formar una discográfica propia, llamada Machiavelli Records. Ya entrados en septiembre, Tupac viajó a Nueva York para los MTV Awards. Hizo las paces con un rapero llamado Nas, que según parece le copiaba sus canciones. A Suge esto no le hacía ninguna gracia. Y además presentaría los MTV Awards junto a Snoop Dogg y concedería una entrevista. Y el 7 de septiembre fue a Las Vegas con Suge Knight para asistir a un combate de boxeo entre Mike Tyson y Bruce Seldon. El local era el MGM Grand de Las Vegas. Después del combate, uno de los socios de Suge Knight vio a Orlando Baby Lane Anderson, de 21 años de edad, y miembro de los Crips of Side, una banda, en el vestíbulo del MGM Grand e informó a Shakur. Tupac y su grupo agredió a Anderson y la pelea quedó grabada por las cámaras de vigilancia del hotel. Unas semanas antes, Anderson y un grupo de Crips le había robado a un miembro de Death Row en una tienda de Foot Locker, lo que causó que Shakur se cabreara bastante y acabara devolviéndole un montón de guantazos en el hotel de Las Vegas. Tras este incidente, Tupac sube a su habitación, comenta el suceso a su comitiva, aunque él estaba bastante alegre y contento por lo que había sucedido. Shakur y Suge Knight tuvieron una charla solas por un rato y luego aparecieron para ir rumbo al Club 662, propiedad de Death Row Records. Viajaban en el BMW propiedad de Suge Knight. A las 10:55 de la noche, mientras el coche estaba detenido en un semáforo en rojo, Shakur bajó la ventanilla y un fotógrafo, pues bueno, le echó una foto. Nos situamos a las 11:05. Unos policías en bicicleta detuvieron el vehículo en Las Vegas Boulevard debido a que llevaban la música toda caña y el coche no concordaba con las placas de la matrícula. Las placas, de hecho, se encontraban en el maletero del coche de Sush. Las pusieron y pudieron marcharse sin ser multados. 11:10. El coche llega a un semáforo en rojo en Flamingo Road, cerca de la intersección de Cobalt Lane, enfrente del Hotel Maxim. Un vehículo ocupado por dos mujeres se detiene a su lado. Shakur intercambia palabras con las dos chicas y las invita a asistir al Club 662. 5 minutos más tarde, un Cadillac blanco de 4 puertas con un desconocido número de ocupante se detuvo al lado derecho del coche de Knight. Bajó una de las ventanas del coche y rápidamente disparó 12 veces a Tupac. Este fue alcanzado por 3 balas, recibiendo heridas en el pecho, en la mano y en el muslo. Esta última bala rebotó en su fémur, alojándose en la pelvis. Aparentemente, una de las balas rebotó en su pulmón derecho. Por su parte, Sush fue herido en la cabeza, aunque se cree que la bala simplemente le rozó. A pesar de sobrevivir en primera instancia y de ser sometido a un montón de operaciones, la vida de Tupac Shakur acabó el 13 de septiembre de 1996. El caso del asesinato de Tupac es, sin duda alguna, la muestra más sangrante de lo que se dio a conocer como la rivalidad entre las costas. Como os he dicho, la cosa no iba de rivalidades personales, sino que en el fondo era una guerra entre discográficas. Como habéis podido advertir, después de recibir aquel tiroteo en el año 94, las ventas y el estrellato fueron todavía mayores en el caso de Tupac. Sobre los motivos de su asesinato y quién fue el culpable en realidad, existe una cierta polémica. También se desconoce hasta qué punto el famoso Puff Daddy y sus chicos de Bad Boy Records en realidad estuvieron implicados en el primer tiroteo a Tupac o no. Y todo eso se debe a la presencia de Suge Knight, que, como hemos dicho, empezó siendo un guardaespaldas para luego acabar siendo un ejecutivo de enorme éxito dentro de la industria discográfica. Visión Alternativa, un programa de misterio, nuevo e independiente, en turradio.com. Tupac Shakur fue el mártir que aportó a la guerra entre costas la facción de Los Ángeles. Por el otro lado, también hubo una víctima muy notoria, nunca mejor dicho. Estamos hablando del rapero Notorious B.I.G., nacido Christopher George LaTorre Wallace en 1972, que fue conocido también como Biggie Smalls, Big Poppa, Frank White y el más conocido de todos, sin duda alguna, como hemos dicho, Notorious B.I.G. Nació en Brooklyn, Nueva York, y de joven traficaba con drogas en su barrio. Tras dejar su vida criminal, decidió hacerse rapero. Está considerado como uno de los mejores raperos de la historia junto con Tupac. Su carrera, básicamente, se debe a la influencia de su madre, Violeta, que era profesora de matemáticas y la cual siempre le apoyó. Christopher Wallace fue al instituto en Downtown Brooklyn. Allí coincidió con otros artistas como Jay-Z y Busta Rhymes. Abandonó la escuela a los 17 años. Dejó los estudios inacabados para hacerse, como hemos dicho, traficante de droga. Su madre ha alegado que la familia en realidad no era pobre y que Wallace podía estar exagerando su situación en las letras de sus canciones. Teniendo ya un bebé en camino, Wallace decidió pasarse a la música. Tenía un notable talento para las letras y empezó a tener seguidores en su barrio. Existe un famoso vídeo de Wallace rapeando sobre un oponente en 1989. Su nombre en su barrio se hacía cada vez más grande y grabó unas cintas con un artista llamado Mr. C. Esta cinta llegó a la revista The Source y firmaron a Biggie para su columna Unsigned Hype, dedicada a aspirantes raperos. La famosa cinta también llegó a las manos de Sin Puffy Combs, es decir, Puff Daddy, por entonces empleado de la Uptown Records. Combs y Wallace se hicieron amigos inmediatamente, colaborando en canciones de otros artistas hasta la llegada del primer single de Notorious, que fue Party and Bullshit. Durante esta época colaboró con Mary J. Blige, con Craig Mack, curiosamente con Tupac, y todas estas colaboraciones ayudaron a Notorious para darse a conocer en el mundo del rap antes de debutar en solitario. En 1994 lanzó su primer single de éxito, que fue Jay-Z. También grabó Ready to Die, su álbum debut, considerado un clásico dentro del género. A finales de 1995, Wallace se había convertido en uno de los más famosos y populares raperos de todo el mundo, y muchos le apodaban el Rey de Nueva York. Aunque su disco Ready to Die convirtió a Biggie en una estrella, es más célebre por su participación en la infame rivalidad entre el rap de la costa este y el de la costa oeste. Antes de que su disco Ready to Die fuera lanzado, se asoció con Tupac Shakur. Ambos grabaron un gran número de canciones e incluso actuaron en el Madison Square Garden de Nueva York en el 94. Sin embargo, su amistad termina cuando Tupac recibe 5 disparos a quemarropa en el estudio Quiet en Times Square. Insisto, no se hallaron pruebas que apoyaran la versión de Tupac, pero este denunció que Sin Combs, Puff Daddy y Notorious estaban involucrados en el suceso. Posteriormente, como sabemos, Tupac firmó por Death Row Records. Esta empresa y Bad Boy Entertainment fueron los sellos discográficos más exitosos de los 90. Y con las dos estrellas ahora en diferentes sellos, las disputas se intensifican. Como hemos dicho, Tupac grabó una canción llamada Hit 'Em Up, en la que dice que se acostó con la esposa de Wallace, Faith Evans, y que Biggie copió su estilo. A ello respondió Notorious con una canción llamada Who Shot Ya. Esta se tomó como una provocación hacia Tupac, aunque luego se encontraron antes de la entrega de unos premios MTV en el 96, y parece que medio hicieron las paces. Con el asesinato de Tupac en Las Vegas, los rumores de la posible participación de Notorious B.I.G. en el asesinato surgieron inmediatamente. Él negó las alegaciones. También entonces, Biggie tuvo un accidente de tráfico en el que se rompió una pierna y ello le obligó a usar bastón por el resto de su vida. Nos colocamos en el 9 de marzo del 97. Biggie asistió a la Soul Train Music Awards en el Peterson Automotive Museum en Wilshire Boulevard, Los Ángeles. Otros invitados al evento eran Busta Rhymes, Heavy D, Da Brat, Adilla, que falleció en un accidente, si no recuerdo mal, de avión en el 2001, Sin Puffy Combs y Ice Cube. Cuando la fiesta terminó, Biggie se retiró en un GMC Suburban negro con sus amigos. A la 1:45 de la madrugada, la calle estaba atestada de la gente que abandonaba el acontecimiento. El coche de Biggie paró en un semáforo a unos 50 metros del museo. Esperando la luz verde para acelerar, un Chevrolet Impala negro paró junto al coche de Wallace. El conductor del Chevy bajó su ventanilla y sacó un arma con la que disparó al Suburban. 4 de los impactos fueron en el pecho de Biggie. Este falleció en el Cedar Sinai Medical Center en el centro de Los Ángeles. Muchos años después, su asesinato no ha sido resuelto de manera concluyente. Aunque las teorías en cuanto a los motivos y las identidades de los asesinos abundan. Los sospechosos principales, pues nada más y nada menos que Suge Knight, el de Death Row y una banda criminal llamada Mob Piru Bloods. Años después de su asesinato, no se ha terminado la investigación sobre la muerte del corpulento vocalista. Su familia presentó una demanda civil contra la policía y la municipalidad de Los Ángeles. Eso fue en el año 2002. Ellos sostenían que fue un policía quien le mató. Pero en el 2005 el proceso fue anulado por supuestas alteraciones. El círculo cercano a Big asegura que su muerte fue una venganza por el asesinato 6 meses antes en Las Vegas de Tupac Shakur. Curiosamente, al igual que en el caso de su rival, probablemente tuvo un mayor éxito muerto que vivo, ya que su álbum Life After Death salió al mercado oportunamente 15 días después de su muerte y se convirtió en un clásico del hip hop. Aún ahora siguen apareciendo nuevos rumores sobre la muerte de Wallace. Unos dicen que el asesinato fue una de las últimas cosas que ordenó Tupac y se involucra en él a policías corruptos pertenecientes al cuerpo de Los Ángeles, y también sale el nombre de Mike alias Quitus, que pertenecía a la West Coast o banda de Tupac. Y ha llegado el momento de relatar las aventuras de Such Knight. No por ello vamos a olvidarnos de Puff Daddy, aunque es sin duda alguna un tío muy famoso, enormemente rico, y que ha conseguido una notable popularidad sin ser, según me han comentado, un gran rapero, un gran cantante, un gran escritor ni un gran nada. Pero en fin, nuestro hombre, Such Knight, nacido Marion Knight en Compton, California. Su nombre se deriva de Sugar Bear, es decir, oso de azúcar, que es un apodo suyo de la infancia. Fue un notable estudiante y un gran deportista. De hecho, ganó una beca de fútbol por la Universidad de Nevada, Las Vegas. Después de la escuela, jugó profesionalmente para Los Angeles Rams. Más tarde, encontró trabajo como promotor de conciertos y guardaespaldas de celebridades como Bobby Brown, al que yo recuerdo como cantante y muchos de vosotros conoceréis como marido de Whitney Houston. Fue en el año 87 cuando Knight empezó a tener problemas legales. Se enfrentó a cargos de robo de automóvil, tenencia ilegal de armas y tentativa de asesinato, recibiendo finalmente la libertad condicional. En el 89 formó su propia compañía musical y al parecer hizo el primer duro en el negocio por coaccionar a Vanilla Ice. Consiguió algunas regalías de su éxito Ice Ice Baby, precisamente debido a las evidencias que supuestamente lo involucraban en un asunto turbio. Y luego de lo sucedido, Knight formó una especie de compañía de gestión de artistas, firmando con destacados artistas de hip hop de la costa oeste como DJ Quick o The Doc. Finalmente se reuniría con varios miembros del grupo de gangsta rap NWA. En el 93 tendría un hijo, Andrew, que vive actualmente en Los Ángeles con su madre. También tiene otro hijo, llamado Tag, que vive en Atlanta con su otra madre, que es Davida Barnes. Más recientemente se sabe que tiene una hija, Bailey, que vive con la cantante de Rhythm and Blues, Michelle. Es lo que tiene ser generoso con el esperma. En fin, Dr. Dre, del grupo NWA, desea apartarse de esta formación y su sello Ruthless Records, dirigida por un tipo llamado AZE. Según el gerente de NWA, Jerry Heller, Suge Knight y sus secuaces le amenazaron a él y a AZE con tubos metálicos y bates de béisbol, con el fin de garantizar la liberación de Dre. Suena un poco a esas ofertas que Vito Corleone hacía y que no se podían rechazar. Finalmente, Dr. Dre logró ser cofundador de Death Row Records en 1991 y Knight se comprometió a hacer famoso a un grupo llamado The Motown of the 90s. Hubo un tiempo en el que Suge Knight hizo bien en sus proyectos. Obtuvo un acuerdo de distribución con la compañía Interscope. Dr. Dre debutó en solitario en el 92 y su álbum The Chronic se convirtió en uno de los más influyentes álbumes de rap de todos los tiempos. También surgió a través de él una nueva estrella, Snoop Doggy Dogg, cuyo álbum debut, Doggy Style, fue otro gran éxito en el 93. Contando con Dr. Dre como productor, el sello se convirtió en una influyente parte del hip hop, Death Row, y era un nombre de marca fiable para los fans del gangsta rap, incluso para sus lanzamientos menores vendidos constantemente. Death Row como compañía había iniciado una disputa con Two Live Crew de Luther Campbell, y cuando Knight viajó a Miami para una convención de hip hop en el 93, fue visto aparentemente con una pistola. Al año siguiente abrió un club privado llamado Club 662 en Las Vegas. En 1995, Such entró en conflicto contra el activista C. Delores Tucker, cuya crítica acerca del glamour del estilo gangsta de Death Row pudo haber influido a desbaratar un lucrativo trato con Time Warner. Además, existía la enemistad de Such Knight con la costa este, personalizada en Sin Combs, Puff Daddy. Hubo un incidente bastante desagradable cuando Knight lo insultó a él y a su sello, Bad Boy Records, durante una entrega de premios de la revista The Source, en agosto del 95. Puff Daddy respondió criticando las canciones de los artistas y el estilo de los vídeos musicales de Death Row. Eso hizo que Such Knight hiciera el siguiente apunte. Toda persona por ahí que quiera ser artista y desea ser una estrella, pero no tiene un productor ejecutivo que se preocupe de que usted esté presente en todos los vídeos, en todas las listas, en los bailes, venga a Death Row. En ese mismo año, Knight hizo el trato con Tupac Shakur. Este se hallaba, recordemos, en dificultades, y el rapero estuvo de acuerdo en firmar con Death Row. Eso permitió al rapero permanecer en la parte alta de un mercado que ya se estaba desplazando hacia Nueva York y que estaba creando su propia marca de hardcore rap. Sin embargo, la discográfica sufrió un gran golpe cuando Dr. Dre, frustrado cada vez más por ser la marioneta de la reputación que tenía la compañía y conociendo las inclinaciones violentas de Knight, decidió abandonar el barco y crear su propio sello. Acto seguido, se produjo la trágica pérdida de Tupac en septiembre de 1996. Cuando el rival de Shakur en la costa este, Notorious B.I.G., fue asesinado de manera similar en marzo del 97, de inmediato surgió la especulación de que Knight estaba implicado. La muerte de Knight era una venganza del asesinato de Tupac, aunque, para sorpresa de muchos, ex artistas de Death Row como Snoop Dogg más tarde afirmaron que fue el mismo Such quien participó en el asesinato de Tupac y que se había autoinfligido la herida durante el incidente. Investigaciones posteriores revelaron una red de conexiones entre Death Row Records y miembros de pandillas que habían trabajado allí, también con oficiales del Departamento de la Policía de Los Ángeles, quienes a veces habían trabajado para el sello supuestamente como matones. Randall Sullivan afirmó que la mayor parte de las pistas encontradas por los investigadores asignados a la muerte de Notorious B.I.G. apuntan directamente a Such Knight, un hombre llamado Mario Hammonds, un convicto condenado que compartió con celda con Knight en la cárcel de San Luis Obispo a finales de los 90, afirmó que Knight en persona se vanaglorió del asesinato y dijo algo así como que mi gente maneja el negocio y ellos se hicieron cargo de él. Sin embargo, no ha existido acusación en relación al crimen y Such ha negado públicamente toda participación. La cuestión es que, gracias a la muerte de Tupac, que recordemos también quería abandonar el sello, Such Night ha ganado un montón de pasta, ya que los discos o las canciones que no pudo recuperar Tupac han sido editados por su propio sello. De todas formas, en 1996, Knight fue enviado a la cárcel por cargos de violación, quedando en libertad condicional. En el 97 fue sentenciado a 9 años por esa violación y liberado en el 2001. Llegamos al 2003, donde regresó a la cárcel por violar la libertad condicional cuando golpeó a un aparcacoches. Los ingresos de la discográfica disminuyeron rápidamente debido al encarcelamiento de Knight. Se consiguió salvar él mismo de la completa bancarrota por liberar álbumes compilados de Snoop Dogg y álbumes póstumos de Tupac. El fin de Death Row llegó el 4 de abril de 2006. Such Knight se declaró en bancarrota debido a los litigios civiles en su contra que presentó Lydia Harris, quien dijo haber sido engañada para tener una participación del 50% en Death Row. Knight había sido condenado al pago de $107 millones a Harris. En virtud del interrogatorio por parte de acreedores, negó tener dinero escondido en el extranjero o en una empresa africana que se ocupase de diamantes u oro. Los documentos de la quiebra mostraron que Knight no tenía ingresos procedentes del empleo o el funcionamiento de una empresa. Según los registros financieros, en su cuenta bancaria solo quedaban $11 y poseía un valor de $1,000 en prendas de vestir, $2,000 en muebles y $25,000 en joyas. También declaró el tío que la última vez que había comprobado la documentación financiera había sido al menos 10 años atrás. El abogado de Knight dice que su cliente seguía estando a la cabeza de Death Row y que había estado trabajando en la obtención de acuerdos para la distribución del catálogo del sello. Después de caer en una bancarrota total, de perder incluso la amistad de alguno de sus asociados y ver cómo se subastaba su casa de Malibu, Knight inició un nuevo sello discográfico llamado Black Ball Records y ha participado en un reality show llamado Asuntos Pendientes. El espectáculo se basaba en que Knight debía disipar rumores de su larga carrera a base de entrevistas y, solucionar controversias con Death Row y los artistas que trabajaron con él. Y también intentar encontrar nuevos talentos para su sello discográfico. Llegamos al 2008. Knight participa en una disputa monetaria en las afueras de una discoteca de Hollywood. Ahí le dejaron KO por 3 minutos y no quiso chivarse a la poli de qué era lo que le había ocurrido. 27 de agosto de 2008. Knight es detenido por cargo de consumo de drogas y asalto agravado después de salir de un club de striptease en Las Vegas. Cuando la policía llegó al lugar, Knight fue visto agrediendo a su novia y el angelito tenía un cuchillo. Los informes confirman que ambos estaban bajo la influencia del éxtasis y la hidrocodona. Knight fue liberado bajo una fianza de $19,000 y su novia, que estaba dispuesta a declarar en su contra en el caso de asalto, desapareció, lo que lleva a la especulación de que Knight estuvo implicado en el asunto. Hasta el 31 de octubre, la policía y los fiscales no habían podido contactar con la novia de Knight, Melissa Isaac, y se presentaron cargos no formales contra este hombre. El 5 de diciembre de 2008, Knight fue absuelto de todos los cargos, y su abogado, David Chesnoff, lo logró afirmando que el proceso tenía problemas con la investigación y los testimonios. Cuando se le preguntó al mismo acusado sobre el veredicto final, respondió: Dios es bueno, felices vacaciones. Llegamos al 16 de febrero de 2009. Such está en una fiesta de tres pares de narices en el hotel Scottsdale. Allí se celebraba un party después de un All-Star de la NBA. Salió de la sala con un montón de hostias en la cara. De hecho, fue trasladado en ambulancia a un hospital de Arizona para que le trataran extensas lesiones, incluyendo fracturas en los huesos faciales, es decir, le habían roto la cara. La cosa es que se puso chulo con Akon, la estrella del hip hop, y el representante de este y unos guardaespaldas le pusieron las pilas hasta arriba. A finales de marzo de 2009, Suge Knight estuvo implicado en un robo al productor de Akon. De acuerdo con Christopher Walker, un empleado, en la mañana del 25 de marzo de 2009, cinco hombres armados irrumpieron dentro de la casa de este productor, llamado The Tail, afirmando que ellos tenían que cobrar una deuda en nombre de Knight. Joyas evaluadas en $170,000 fueron robadas, junto con una llave de seguridad, un equipo estéreo y las llaves de un Mercedes. Walker, el cómplice de Knight, afirma que el incidente está relacionado con el hecho que le ocurrió en febrero en el hotel de Scottsdale. En cuanto a la implicación de Suge Knight en la muerte de Tupac, aunque resulte muy rocambolesco, no deja de haber alguna que otra pista que puede dar un indicio de todo este follón. En una entrevista en mayo de 2010, Suge Knight reconoció que las medidas de seguridad sobre Tupac se habían recortado, lo que permitió que hubiera un tiroteo y la posterior muerte de Tupac Shakur. No quiso admitir nada directamente, pero dio a entender que era su decisión la de recortar el personal de seguridad para esa noche, lo que hace aumentar uno de los misterios más importantes detrás del tiroteo de Shakur en Las Vegas. Toda esta historia nos da un ejemplo de cómo funciona a veces el mundo del espectáculo, aunque no nos lo podamos creer. En un capítulo muy divertido de Los Soprano, Tony, que está ingresado en un hospital por haber recibido un balazo, es visitado por su cuñado. Este recibe una propuesta de un rapero. El músico le ofrece, si no recuerdo mal, unos $6,000 porque le pegue un tiro, a lo cual el mafioso italiano le pregunta en qué narices está pensando. El rapero le contesta que simplemente no se puede ser una estrella del rap en estos tiempos si alguien no te ha disparado. Necesitas tener una herida guapa, sobre todo cuando estás a punto de sacar un disco. La moraleja en aquel capítulo fue que el italiano hizo gala de una puntería nefasta y le metió un tiro en el culo, lo cual al rapero le molestó por dos razones: primera, por el dolor, y segundo, porque no era lo bastante comercial. Durante unos años, en los 90, todos estos raperos que vivían peligrosamente, rodeados de droga, lujo, cadenas de oro y tiroteos constantes, tuvieron un éxito notable, sobre todo en Estados Unidos. Contribuyeron a su manera a esa famosa frase o a esa famosa leyenda de vivir rápido, morir joven y dejar un cadáver hermoso, aunque en estos casos bastante acribillado. Lo de Suge Knight, insisto, es lo más parecido a lo que se ve en El Padrino Parte 1 en sus primeros minutos. Si recordáis, Vito Corleone en la boda de su hija está obligado a dar favores a sus, digamos, ahijados o allegados que se lo soliciten. Llega Johnny Fontaine, un tipo con un parecido bastante notable con Frank Sinatra, a pedirle que por favor le ayude a conseguir un papel en Hollywood. Afuera, Michael Corleone y su novia hablan sobre Johnny Fontaine y de cómo Vito Corleone le ayudó, siendo bastante joven, a liberarse de un contrato que le esclavizaba con una orquesta de aquellas que hacían bolos en los años 30. Pues algo muy parecido es lo de Suge. Si cambiamos el estilo italiano por las pintas macarras al OMA, tendremos a Suge Knight y su particular manera de entender el espectáculo. Esta ha sido la entrega de hoy de Visión Alternativa. Aunque os parezca mentira, todo lo que os he explicado tiene base histórica, e incluso la parte de los rockeros noruegos ha pasado una evaluación por parte de un experto. He cometido un par de erratas menores, pero todo lo que he explicado, insisto, es histórico y comprobable. Escandaloso, sí, pero creo que coincidiréis conmigo en que hacer dos horitas de radio con mucho morbo y que probablemente venda mucho es extraordinariamente fácil si te pones a ello y si además explicas la verdad. Gracias a todos por acompañarnos en esta entrega dedicada al mundo del espectáculo, que ha querido transitar lejos de las famosas leyendas archiconocidas de los programas de misterio. Sé perfectamente que algunos encontrarán a faltar la historia de la niña de Poltergeist, el fantasma que aparece en la película Tres solteros y un biberón, o Tres hombres y un bebé. No recuerdo ahora exactamente el título. Los pollos que se montaron durante la filmación del Exorcista. La maldición del edificio Dakota. La maldición de Superman. La explicación a por qué en el mundo del teatro se le tiene tanta manía al amarillo, que si no recuerdo mal tiene que ver con la muerte de Molière o algo por el estilo. Como todos esos temas ya se han tratado, nosotros nos hemos tirado al monte y hoy os hemos traído un pelín de gore y un montón de personajes desquiciados. Como os he dicho, no hay mayor moraleja. Gracias por la compañía y hasta la siguiente entrega. Give me that big bitch. We are at war. Ding, ding, motherfucker. It's round two. I got my lunch and my dinner, boo. You think we gon' bow down to some punk-ass niggas? We from the evil side, boy. Go, boy. Killer. Whack team. Killer. Go, boy. Killer. Whack team. Killer. Go, boy. Killer. Whack team. Killer. Go, boy. Killer. Whack team. Killer. In about 4 seconds, some east side niggas is gonna put the foot in the ass of Go, boy, and whack team. I suggest you stay tuned, motherfuckers. It takes two of you faggots to get with one of me. Now I'm running up in you hoes with no Vaseline. You can be the big fish, bring your drama. Fuck your mama, I bring the pasta piranhas. You try to pull a Diddy hoe, but you the one who got the alternative rockers up in your video. You get addicted, you can take the 4W fingers and stick it in that 10 cents and lick it. Ice Cube is a thing of the past. If I got no nuts, it's because they still stuck in your ass. King of busters, ha. King of thieves, yeah. Now get down on your fucking knees. Bow down. Start to sucking. Take some from me, ass. Suck it, take some from me, dog. Bow down. I'm gonna put some Mexican in him. You try to remake and WA with Dr. Dre and Ren. Dub's cool, but you fucking up with that 10 silly nigga. Little villain. I'm Pat Garrett. Can you really see my machine gun carrots? Open and aimed at your fat little frame. How can I miss? I'll twist your cap. Analyze it. My name should be Mac 11. I'm a higher caliber MC. There's no question. Anytime you wanna run up, you get dealt with. You get melted. Check yourself. You get checked. Ice Cube, you better tell him. Monks made your best songs on your third album. B.I. You ain't whack, kid. Can't deal with this. Cypress here to the motherfucking bully. Fuck y'all. So what y'all wanna do? Bring it on, nigga. This is Shag, nigga, from the neighborhood family. Mac 10 is a bitch sucking Ice Cube's dick. But what you faggots know about some gangsta shit? Nothing. Let's take it to the streets and fight like real G's. What you niggas wanna do? You can't fuck with these. Ain't never had a strap. Now you want a gangsta rap. Can't come to your hood, cause you're scared to get jacked. Fuck peace, this is war. Everybody on the floor. When I see your fat ass, I'm taking one to your jaw. Fuck you, fuck your mama, fuck your whole clique. Better yet, fuck every nigga that you down with. Cause you're personal, can't stand bitch make niggas. Ice Cube, use an actor, not a motherfucking killer. What neighborhood you from? What don't you ever done? When the shit goes down, you the first one to run. Every time you talk, got a mouth full of drama. Only missing you done is go to church with your mama. Dr. Bella, swinging off my nuts, you killer. Break yourself, nigga, huh, get a liquor. You ain't a killer, you a buster, motherfucker. Bitch made niggas, I never trust ya. Hoes like you can't figure out where you from. Are you from South Central, the West Side, or Compton? Mac 10, the only thing you hogging on is Ice Cube nuts. Now he's all in your guts. You wanna be like him, but you got no skills. If he's the king, you must be the queen of the hill. But I shake the Cube's fat neck. Cause a bitch is a bitch, and a bitch don't get no respect. No doubt, West Side connection means Ice Cube sticking his dick. With my click, why you always gotta be biting my shit? And you don't know one bitch on my dick, but yours is best. Get a blood test for your kid. Only banging you done was with toy figures. Your mama wouldn't let you hang with real G niggas. Bring your click on, you wanna scrap, so let's get it on. Ten, I give you a year, I guarantee you'll realize that you're getting fucked and you'll run to me. You pretty little trick, you look real sweet. I should make you one of my hoes like you was for easy. Don't boy, you fucking round with the real Cuban. Out no fictional Scarface movie land bullshit. Actor, studio gangster. You should win an award for most outstanding wax banger. Fuck what you been through, what you going through. Eastside family, nigga, what you wanna do? Eastside, that's right, nigga. East motherfucking side till we die, nigga. Fuck all you punk ass niggas. Q187, Mac 10187. Any other punk ass nigga who wanna take his beat, 187. We hit niggas up like death. We buy costumes. the fuck out, man. Here is something you can't.